8:03 y empezamos nuestro segmento de opinión. En 1936, en la ciudad de Moscú, se produjo la muerte de Máximo Gorki, uno de los más grandes escritores realistas y revolucionarios de una época igualmente maravillosa, y en plenos de acontecimientos que marcaron varios el siglo. El sepelio de Gorki asistió otro gran exponente de las letras, el escritor francés Andrés Gide, quien desde el inicio había simpatizado con las transformaciones de la Revolución de Octubre de 1917, y fue autor de extraordinarias obras escritas para los jóvenes de la sociedad del futuro. Como él mismo gustaba decir, con este antecedente planteado damos la palabra al escritor Antón Amaruñán para que nos cuente sobre el libro del carpintero y qué tiene que ver con esta historia. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido, maestro Antón Amaruñán. Qué gusto poder compartir con usted. Yo acabo de tener ya en mis manos, para aquellos que lo pueden ver, el libro El Carpintero, una historia de amor y dignidad. Bueno, esta obra teníamos como antecedente a Máximo Gorki. No sé si podemos, antes de conocer a profundidad parte de esta obra que usted la presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién es Máximo Gorki? Máximo Gorki es un escritor de la época presoviética. Él vivió y escribió en los años a fines del siglo XIX, en el tiempo todavía existía el zarismo en la Rusia. Pero él vivió esa transición de la Revolución de Octubre de 1917 y en sus obras él plasmó esa gesta histórica, tanto antes de la Revolución, durante la Revolución y después de la Revolución. Ahora, hablar de Gorki también es hablar de un realismo socialista. Sí, él se caracterizó por haber transformado la literatura, que antes era muy buena, sí, pero era, digamos, de corte romántico, en una obra que plasmaba el realismo y pintaba la sociedad tal como es. Y los personajes de Gorki son muy potentes. ¿Cómo mira Gorki en este caso al carpintero? Bueno, la obra del carpintero trata de plasmar igualmente una historia, pero es la historia nuestra. Es un hombre, es un niño joven que vive en el barrio de la Vicentina en Quito, un barrio muy querido y muy conocido, y a través de la historia de este hombre que se hace carpintero para trabajar y para su sustento y para el sustento de la familia, a través de él se van relatando varias historias. Ahora, la historia de Gorki es distinta a la obra del carpintero. Indiscutiblemente sí. Para empezar, Gorki es un gran escritor. Esta obra que ahora presentamos, que se presentará el día de mañana aquí en los salones de Casa de la Cultura, porque ha tenido el apoyo, su edición, su impresión solo ha sido posible gracias al apoyo de la Casa de la Cultura. Esta obra es más sencilla, pero como está basada en hechos y en personajes reales, creo que podría emular la gran obra de aquel escritor. ¿Qué le motivó, qué le inspiró de Máximo Gorki para usted hacer esta obra, El Carpintero? Sobre todo esa fuerza de transmitir caracteres, vivencias, experiencias. La obra del carpintero, usted nos dice, habla de una realidad realmente ecuatoriana en la que usted transmite varias historias que se han desarrollado en el barrio La Vicentina. Le invito en este momento a ver si es que podemos nosotros narrar, contar una historia que usted tiene plasmada en este libro, El Carpintero. Sí, la trama empieza y se desarrolla en este pequeño barrio de La Vicentina, pero luego va abarcando lo que es el barrio, la ciudad, el país. En cierto sentido, también el continente, nuestra América Latina. Pero más tarde, uno de los hijos del carpintero, mediante una beca de estudios, logra viajar, tiene la oportunidad de viajar y realiza estudios en una universidad de la Unión Soviética. Allí empiezan unos nuevos capítulos y la historia se desarrolla ya en un nivel más amplio, en un nivel mundial, podríamos decir, en donde, por ejemplo, le impacta muchísimo los recuerdos y la experiencia que habían tenido los soldados soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es un capítulo interesante. Luego hay ciertos momentos románticos, el chico se enamora, tiene la oportunidad de conocer una nueva cultura, los propios estudios le abren un mundo hacia la ciencia, la tecnología y también las letras y la cultura en general. ¿Qué hay en este caso, en aquella historia que se va narrando en este libro, en estas épocas navideñas, en esta época de las grandes vacaciones que se dan al finalizar el año dentro de su obra? Bueno, de niños, el carpintero tuvo 10 hijos que vivieron. En realidad él tuvo 17, pero algunos niños murieron muy tempranamente por el hambre y las enfermedades. Era una familia muy pobre. A golpe de martillo y sudor, el carpintero va sacando adelante a su familia hacia un mundo, llamémosle, de mayor prosperidad. Pero, por ejemplo, estos niños todos se educaron. El carpintero era un hombre muy católico, muy creyente. La madre también, que hace presencia, es una figura muy potente, la madre, la esposa del carpintero y madre de los niños. Ellos tienen esa vida muy conocida por todos nosotros. Y en la época navideña ellos elaboraban el pesebre y cantaban villancicos alrededor de este pesebre y compartían la alegría de estar vivos, la alegría de estar juntos, y pese a las dificultades y las carencias, nunca perdieron el optimismo, la fe y la esperanza en el desarrollo de la humanidad. ¿Cuáles fueron los inventos que se desarrollaron en la época colegial? El taller del carpintero es un mundo fabuloso. Hay un gran banco en el centro del taller, un banco formidable, construido por él mismo, pero con unos grandes maderos fuertes. Quien puede ver ese banco de carpintero que todavía existe en las reliquias familiares, se debe asombrar de esa fortaleza. Y tenía todas las herramientas. Y mediante esas herramientas y el banco y la madera había muchísima creatividad. Y la creatividad el viejo carpintero la transmitió también a sus vástagos. Entonces fueron creando figuras de madera, creando muebles, fueron creando lámparas, por ejemplo. Se relata que uno de los chicos llegó a diseñar un pantógrafo, cosa bastante rara, interesante, y también construyó una ballesta. Las ballestas son un tipo de arma muy antigua, prácticamente está en el museo y nada más, pero él se dio modos para, con ayuda de las herramientas de su viejo maestro carpintero, construir una ballesta propia. ¿Qué hay en el Domingo Rojo? Es posible que mucha gente incluso no sepa lo que es un domingo.